Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera, el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org. La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar la Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Y siempre que quieras, en la web www.radioalmaina.org, donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora. Bienvenidas una semana más a la Radio Coctelera, un espacio para la reflexión crítica colectiva. Un saludo a la gente que nos escucha desde Granada, sintonizando la 88.5 de la FM o por medio de la web radioalmaina.org, así como a los oyentes de la Sincilic y Ratia en Orereta, a las de Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, a quienes nos escuchan desde Radio Argallo en Santander, desde Radio Encadenada en Linares, Jaén, y desde Radio Topo en Zaragoza. Y por supuesto, a toda la gente presa que nos escucha desde la cárcel de Albolote. Esta semana te traemos como charla el programa especial que se hizo durante el encuentro de Radios Libres que ha tenido lugar el pasado fin de semana del 31 de octubre al 2 de noviembre. Este encuentro tuvo lugar en Bilbao. El fin de semana del 31 de octubre al 2 de noviembre tuvo lugar en el Gasteche de Sastraca, en Portu, el Encuentro de Radios Libres de 2025, organizado por Irora y Ratia. Los proyectos que participaron fueron Radio Malva de Valencia, Ruido Feminista Radio, Radio en Línea, De Raíz Radio y Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Argallo de Cantabria, Contrabanda FM y Radio Bronca de Barcelona, Sincilic Irratia de Orereta, Arrayo Irratia desde Zarautz y La Irola Irratia y La 97 Irratia desde Bilbo. Durante el encuentro se hizo una cobertura radiofónica para dejar un documento sonoro del mismo haciendo lo que más nos gusta, radio colectiva. Y de paso, para llamar a la audiencia al concierto que organizamos el sábado con las bandas Bark, Adur y Birkit. Muchas de las compañeras de las radios que nos reunimos fueron pasando por los micros del estudio improvisado para contarnos en qué punto están sus radios y qué es, en parte, lo que estamos sacando en claro de este encuentro que hicimos el fin de semana. Y es que se planteó este encuentro, como siempre, para reunirnos y asamblearnos entre proyectos, pero también para celebrar y hacer un encuentro lúdico festivo. El motivo principal de proponer este evento es que pasa mucho tiempo entre un encuentro y otro. Por eso proponemos que a partir de ahora tratemos de hacer encuentros estatales cada 2 años y así reactivar estas formas de hacer. Y es que desde La Irola Irratia estaban convencidas que estos encuentros de Radio Libre son necesarios, desde Almaina los suscribimos, para revitalizar las radios y los proyectos por dentro, tejer redes y reencontrarnos con nuestros afines en otras latitudes. Pasar unos días poniéndonos caras y conociéndonos personalmente. Así que sin más presentaciones te dejamos ya con esta coctelera. El programa especial en directo que se hizo durante los encuentros de Radios Libres de 2025 en Bilbao. Esperamos que te resulte interesante.